piénsalo como yo, lo como en la ensalada y en el arroz. El picante pícaselo como yo, lo como en la ensalada y en el arroz. Y en la sopa bastante porque mejor, el picante alimenta y da vigor. Y en la sopa bastante porque mejor, el picante alimenta y da vigor. El picante lo comen todos, el picante lo come el diablo. El picante pica en los ojos, el picante pica en los labios. El picante pica en los ojos, el picante pica en los labios. El que coma picante que cante, cante, que cante, cante y que no se canse. El que coma picante que cante, cante, que brinque y salte y que no se canse. El picante, el picante, el picante, el picante. Oscar Miranda, coma picante, coma picante, porque se vea chévere. El que come ensalada come tomate. El que come pimienta come el ají. El que come ensalada come tomate. El que chupa confite come maní. El que toma vinagre come picante. El que chupa confite come maní. El que toma vinagre come picante. El picante lo comen todos. El picante lo come el diablo. El picante pica en los ojos. El picante pica en los labios. El picante pica en los ojos. El picante pica en los labios. El que coma picante que cante, cante, que cante, cante y que no se canse. El que coma picante que cante, cante, que brinque y salte y que no se canse. El picante.